Un gran discurso, un nuevo año. Entre las sábanas me vuelvo a armar. Un aire raro sobre Santiago. Hay algo que no nos deja respirar. Mejor que yo, soy tú. Nadie puede decir lo contrario. Mejor que yo, soy tú. Nadie puede decir lo contrario. Un gesto amable, entrecortado. Y nadie juzga lo que tiene que ver. Si alguien busca a su fiel amigo y encuentra siempre lo que tiene que ser, que ser. Mejor que yo, soy tú. Nadie puede decir lo contrario. Mejor que yo, soy tú. Nadie puede decir lo contrario, lo contrario. Saca tu arma, mírame a los ojos. Que ese aire tan de Santiago vuelva a abrazarme, vuelve a abrazarme. El destello de la competencia. Saca tu arma, vuelve a mirarme. Y quizás nos unan de nuevo todas nuestras armas, vuelvan a mirarme. Nadie puede.